Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Buenas noches, mi nombre es Diego Lenger y junto a Alejandro Vasilev hacemos Notas al Margen. El programa de hoy tiene que ver con la fuga, con los escapes. Vamos a hablar de la fuga como forma musical y también vamos a hablar de otras fugas que, si no son musicales, por lo menos fueron bastante artísticas. Hay una persona que va a hablar conmigo, que está siempre sentado a mi lado, que es Alejandro Vasilev, y a quien quiero saludar porque está a 1000 kilómetros del micrófono. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo anda la fuga? Bien, increíble. Ahora, después de haber escapado, nos paramos a tomar una cerveza en un lugar donde hacen cervezas artesanales, hablar justamente de las fugas y de los grandes escapes. ¿Dónde estás, Alejandro? Contale a la gente. Estoy en Mendoza. Vinimos todos los años, nos escapamos una patota y venimos a escuchar música, venimos a tomar vino y venimos a jugar en la montaña. Así que venimos a cumplir el ritual de todos los años cuando estamos muy quemados y encontrarnos para poder sobrevivir el resto del año. ¡Qué bueno! ¿Hay nieve? Sí, hay nieve, hay fuego, hay todo tipo de gente, de la nuestra y de la otra. Hay muchas pintadas sobre Cleto. Mira vos. Esa es otra historia. Sí. Ya les contaré mejor. Pero hoy, en realidad me acordaba de dos cosas, algunas felices y otras no tanto, ¿no? Cuando pensaba en la fecha que tenemos, y aprovechando el escape que me pude hacer ahora, justamente para poder zafar el resto del año con mi familia, pensaba en las vísperas que tenemos estos días. Uh-huh. Y para mí es inevitable recordar lo que pasó el 22 de agosto de 1972, cuando en la cárcel de Trelew se escaparon varios militantes, combatientes de varias organizaciones armadas argentinas de la época de plomo. Sí. Y siempre que planteamos esto, cuando hablamos de fugas, como que siempre caemos en una tragedia, pero en realidad quería compartir la parte más bella de todo aquello, que es la parte feliz. Y sí me pareció como mucho más valioso poder hablar de esos escapes y no de las fugas tradicionales, de los capos, de las bandas organizadas, de guante blanco o sin guantes que coimean y terminan saliendo por la puerta de adelante. Me pareció mucho más feliz poder recordar un laburo de logística, de inteligencia y de tesón y de mucho ingenio, como para poder lograr lo que todo preso tiene como su primera regla, ¿no? La primera obligación de todo preso, cualquiera sea, es escapar, conseguir la libertad. Así es. Sí, y aparte es una fuga que está dentro de las fugas románticas, de la historia de las fugas de prisiones, sí. Junto a otras muy recordadas, porque si bien es verdad que no fue del todo exitosa, sí. Tuvo una primera parte bastante feliz y en realidad sí. Una fatalidad fue lo que hizo que no terminara del todo bien. Claro, un típico desacuerdo argento, ¿no? Sí. te entendí mal, no sé bien a qué hora me dijiste que nos encontráramos. Sí. No te calentés, pero bueno, no llegué a tiempo y el tema es que no llegaron a tiempo dos camiones, porque todo lo demás salió como tenía que haber salido. Claro. Coparon el penal, varias organizaciones, hubo charlas previas y toda una logística para poder entenderlo. Además, para poder entenderlo sería muy interesante que alquilen en su coso de video del barrio la película de Mariano Ruti que se llama Trelew, que está muy bien hecha, es un documental increíble. Uh-huh. Para entender lo que pasó y cómo lo pensaron, que tuvo una primera parte bellísima que después terminó en tragedia. Sí, pero dale. Además a eso quería sumar dos historias más, como para que no sea tan duro, una, te la voy a contar en un ratito, vos la conocés también como yo, que es la que hicieron los Tupas en Uruguay, que fue otra fuga romántica, sí, un año antes de la cárcel de Punta Carretas. Sí, sí. Y hay tres películas que son muy felices sobre este tema, ¿no? Más allá de hablar de amores que se fugan, de nosotros cuando nos fugamos, de escaparse para ser feliz. De eso también vamos a hablar, sí, sí. De escaparte de una persona que querés y todo eso, ¿no? Hay tres películas que están buenísimas. Una es de Shawshank Redemption, una película donde trabaja Tim Robbins y Morgan Freeman, donde Morgan Freeman, Tim Robbins escapa de la cárcel y se va a un lugar en México, sí, a sobrevivir. Otra película es Papillon, que es una historia real de un preso, de un tahúr francés que terminó en la Isla del Diablo. Y la Isla del Diablo son tres palabras que cuando éramos niños era algo muy parecido a Robinson Crusoe, en una época que pude vivir en Venezuela, que estaba muy cercana a la Isla del Diablo en Guyana, sí, parecía una cosa terrible, negra y fatal, ¿no? Uh-huh. Es donde mandaron a Dreyfus también, ¿no? Así es, sí, ahí sí, lo llevaron a Dreyfus, sí, sí, sí, es cierto, a principios del otro siglo, ¿no? Sí. Y la otra película que también está buena es Argentina, que también está basada sobre un libro feliz de un tipo también muy talentoso, que era Eduardo Miñona. La película se llamaba La Fuga, la novela también, y tenía muchas historias que se mezclaban de jugadores, de sobrevivientes, de pungas y de delincuentes de todo tipo, y de un anarquista incluso que también ayuda a hacer la logística, que se mezclan todos para hacer un buen libro primero y una película muy interesante después. Eso quería recordar ahora en la primera parte. Muy bien, Alejandro, gracias por tu aporte. Y nosotros, aprovechando tu fuga, decidimos arrancar el programa con un trío riojano que, ajá, hace una cuequita que se llama Entre Cuyanos, de Alfredo Alfonso. Como pensábamos que ibas a estar entre cuyanos, nos pareció que era una buena manera de arrancar. Qué bueno. ¿Sí? Así que felicidad de escucharte y brindar. Bueno, sí, acá también estamos brindando a tu salud con vino mendocino. Bueno, vale, vamos a escuchar a Luis Chazarreta en guitarra, a Nelson Scalisi en guitarra y a Carlos Chazarreta en guitarrón, estos amigos de La Rioja, trío de la cuerda, Entre Cuyanos. Un abrazo. Al margen. Música genuina. Notas al margen. Auspiciado por el Club del Disco. Un programa de música. Bueno, Notas al Margen es un programa que vos estás escuchando gracias a los que hacen las puestas en el aire. ¿sí? Facundo Acuña en FM En Tránsito de Castelar, Camilo García en FM La Tribu en Buenos Aires, Checho Sosa en Radio Arte de Gaiman, provincia de Chubut, Sebastián Mangini en FM La Azotea en Mar del Plata y Emiliano Randazzo de FM de la Calle en Bahía Blanca. Los productores de este espacio son Gonzalo Cladera y Patricio Enciso Riveros y, como siempre, Agustín Pizano en la producción ejecutiva. Y los que conducimos somos Diego Lenger y Alejandro Basilev, actualmente exiliado en la montaña. El programa de hoy habla sobre la fuga, justamente. Y la fuga, como forma musical, tiene una historia. En realidad, hay algunos teóricos que dicen que la fuga no es una forma, sino ciertos procedimientos que se hacen, digamos, prefieren no hablar de forma musical. Hablan de procedimiento o de textura. Pero lo cierto es que hay una época de oro de la fuga y hay un maestro que quizás fue el que mejor comprendió el arte de la fuga. Y de hecho escribió todo un libro de música, digamos un libro práctico con fugas, que se llamó El arte de la fuga. Y es ni más ni menos que Johann Sebastian Bach. Aparte de esa fuga, Bach tiene la famosa tocata y fuga en re menor para órgano, tiene los dos libros del clave bien temperado, y digamos que es como la fuga se siguió escribiendo después de eso, y antes de eso había fugas, pero quizás Bach representa la máxima, no pureza, pero la máxima representación de lo que es una fuga. Cuando uno le dicen una fuga, inmediatamente piensa en Bach. Hay músicos del romanticismo alemán, digamos, de mucho tiempo después de Bach, como Robert Schumann, que recomendaban a los jóvenes estudiantes de composición que cada día escribieran una fuga por la mañana. Y yo conozco gente en la Buenos Aires actual que lo ha hecho eso. Algún maestro de composición del conservatorio, que no voy a nombrar, que decía que cada mañana se escribía una fuga, por lo menos durante su juventud. Yo puedo asegurarles que es muy difícil escribir una fuga. Yo alguna vez lo intenté. Y me escapé de esa situación porque realmente me sentía como muy aprisionado, no sé cómo decirlo, como encerrado en una forma. Las fugas pueden ser a dos, a tres o a cuatro voces. Y básicamente consisten en lo siguiente. Primero se presenta el tema en la voz que empieza, en la voz principal. Luego otra voz, porque tiene que haber por lo menos dos voces, pero generalmente son tres o cuatro. Otra voz toma el tema y lo hace en otra altura, digamos, en la quinta o en la cuarta, no en la misma altura que el tema original. Luego aparece otra voz que lo hace. Cuando ya cada uno agotó esto, que como se pueden imaginar es un proceso imitativo, es decir, primero una voz canta una melodía, después la misma melodía en otra altura por otra voz, se parece bastante a un canon, una fuga. De hecho es un derivado de las formas canónicas. Una vez que se agotó el tema, aparecen un contrasujeto, otro tema parecido, que, o que tiene una relación con la fuga, o que es el tema de la fuga al revés. Luego aparecen, ¿cómo sería? Pequeños divertimentos o momentos que no tienen nada que ver, son secciones libres, episodios se llaman por lo general. Y luego, ya pasada la exposición, ya estamos en la parte media, en la sección final, retoma el sujeto en la tonalidad en la que empezó la fuga y ahí se termina. Es muy libre, digamos, no es que sea muy libre, pero puede haber muchas maneras de hacer una fuga. Y generalmente, si vamos a Bach o a Beethoven, vamos a ver que al final nunca cumplen con todas las reglas, porque los capos, por lo general, se escapan de las reglas. Pero Bach tiene escritas 48 fugas. Tiene las 24, digamos, los 24 preludios y fugas del libro 1, los 24 preludios y fugas del libro 2. Nosotros ahora, para mostrar cómo es una fuga, mejor dicho, para que Johann Sebastian Bach nos muestre cómo es una fuga, vamos a escuchar justamente del clave bien temperado, la fuga número 21 en si bemol mayor. Que vamos a escuchar, primero aparece en una voz, luego aparece el mismo tema en otra altura, en otra voz, bueno, y todo lo que les conté. No traten de hacer esto en casa porque es muy peligroso, ¿sí? Pueden llegar a tener un accidente. Escuchemos a Christian Jacotet, una clavecinista suiza, tocando esta fuga. Thank you. Y ahora nos vamos a ir más para atrás en el tiempo. Sí, estamos escuchando recién a Bach con su clave bien temperado, que es de principios del siglo XVIII, y nos vamos a ir al comienzo de la invasión, llamémosla, al comienzo de la mestización de América, cuando los europeos llegaron y se afincaron y trajeron su música. Muchos de los maestros que vinieron, que se instalaron en México o en Lima o en Guatemala también, se venían escapando, así que también son fugados en cierta forma. Y muchos de los conquistadores, muchos de la gente que venía en los barcos, de los soldados, de los campesinos, de los comerciantes, también era gente que estaba huyendo de la justicia, de la Santa Inquisición o de algún amor frustrado, quién lo sabe. O quizás simplemente el tercer hijo o el cuarto hijo de un noble venido a menos que no tenía más remedio que irse. También habrá seguramente músicos, maestros que vinieron para América por una verdadera fe o sed de esperanza, de aventura, una esperanza de una vida mejor. Es imposible consultarlos ahora. Entre todos estos maestros hay uno que había nacido en España y que del cual vamos a escuchar ahora algo, que es el maestro Gaspar Fernández. Gaspar Fernández se afincó primero en México y luego fue a Guatemala. Él vivió entre 1566 y 1629. Estamos hablando de él porque vamos a escuchar del disco A Este Sol Peregrino, que es un disco de música colonial latinoamericana que grabó el GCC, el Grupo de Canto Coral, a fines del año pasado, con la dirección de Néstor Andrenacci. Vamos a escuchar una obra de un disco que tiene 10 obras de Gaspar Fernández. Si me disculpan, la obra que vamos a escuchar no es de Gaspar Fernández, es de Tomás de Torrejón y Velasco, que se afincó en Perú en el año 1660, 1670, por ahí. Fue un error. Ahora bien, dije esto porque el disco comienza con 10 obras, que son canciones en realidad, de Gaspar Fernández. Son muy interesantes porque muchas de estas canciones tienen música europea, pero cuando uno se pone a escuchar, escucha que están en idiomas por ejemplo, en náhuatl, o en idiomas mezcla del idioma que hablaban los esclavos negros con el español. Digamos que está muy claro el mestizaje. Hay una mezcla de la cultura europea con la cultura indoamericana y con la cultura africana que es total. Y también se trasluce en algo a la música. Este disco fue el disco elegido por la selección latinoamericana del Club del Disco en enero de este año. Y es un disco muy difícil de conseguir, así que les recomiendo conectarse o con el Club del Disco o con el GCC, el Grupo de Canto Coral, para tratar de hacerse con él, porque no es fácil de encontrar en las disquerías. Vamos a escuchar entonces, de Tomás de Torrejón y Velasco, que se instaló en Perú, A Este Sol Peregrino, que es una obra a cuatro y con solos. Las solistas son Laura Leonelli, soprano, y Julieta Muraca, a quien conozco casualmente, en contralto. Adelante. Oh, quedas al margen. Notas al margen. Historia sobre obras y autores con una visión propia. And that's for sure. Olvidé decir antes que la elección de esta música del barroco latinoamericano se debió a una carta que nos envió nuestro fiel oyente Daniel Mazza desde Estados Unidos. Él nos escucha siempre en Nueva York, se carga en el iPod del programa y sale a andar en bicicleta o a caminar por el Central Park escuchando nuestro programa. Así que un saludo para él, que tenía muchas ganas de escuchar algo nuevo, algo recién grabado del barroco latinoamericano. Creo que hemos cumplido. Y ahora vamos a escuchar a un viejo amigo de la casa, que es Chico Buarque. Tiene un disco que para mí es antológico, es casi de lo mejor de él. Se llama Almanaque, un disco de 1981, que está para mí en un momento de máxima inspiración. ¿Y qué tiene que ver con la fuga, con el escape? Bueno, tiene una canción que se llama Ella es danzarina, ella es bailarina, en la cual nos cuenta de un muchacho que es funcionario, ¿sí? Un burócrata, pero que tiene su escape, tiene su momento de felicidad, porque tiene una novia o una amiga que es bailarina. Él es funcionario, ella es bailarina, y esa es otra forma de escaparse, ¿no? El amor, la aventura, el romance, a veces es otra forma de escape. Y yo coincido con Alejandro que uno siempre está obligado a escapar de sus prisiones. Así que bueno, acá Chico Buarque, que tiene bastante experiencia en el tema, nos cuenta de su amigo que tiene su amiga bailarina. Ella es danzarina, de Chico Buarque, por Chico Buarque. Nosso amor é tão bom, o horário é que nunca combina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando pego o ponto, ela termina. Ou quando abro o guichê, é quando ela baixa a cortina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Abro meu armário, salta serpentina. Nas questões de casal, não se fala mal da rotina. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Quando cai um morto, ela empina. Ou quando eu tchum no colchão, é quando ela tchan no cenário. Ela é dançarina, eu sou funcionário. O seu planetário, minha lamparina. Do ano 2001, se juntar algum, eu peço uma licença dançarina. Enfim, já me jurou que faz o show pra mim. Eu sou funcionário, ela é dançarina. Ela é dançarina, eu sou funcionário. Quando eu não salário, era assim, propina. No ano 2001, se juntar algum, eu peço a Deus do céu uma licença dançarina. Enfim, já me jurou que faz o show pra Notas al margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al margen. www.clubdeldisco.com.